Tu amiga fue quien me envió tu WhatsApp. Eres la misma chica del Snapchat que sube videos bailando. Pa' mí que tú te estás quemando. Perdona que te tire el verbo, pensé que me estabas llamando. Ah, ese booty me engatusa, más ese panty que usa. Subí un poco más la blusa, que yo quiero ver eso que me voy a comer. Y ah, a ti pesadica, media desenfrenada. Es uñas escondidas, pero sabe cuándo actuar. Cuando cae la noche. Ah, a ti pesadica, media desenfrenada. Es uñas escondidas, pero sabe cuándo actuar. Cuando cae la noche, ah. Una sucia en el sexo, yeah, que no tiene modales. Yo ya he estado con una y con otra, intento compararla, pero es que como ella no existen iguales. A ella no la compare, le gustan los McLaren. Yo le caigo oloroso, bien así calado, de pies a cabeza, flow polo Ralph Lauren. Me dice mi bebé, que quiere amanecer, yeah. Yo la pongo al revés, la pego a la pared, suspirando mi nombre, me pide otra vez. Le hablo con amor y me dice así no, conmigo disfrute, el jevo es básico. Me pide maltrato y yo la castigo, de los 3, 6, 5 días soy tu máximo. Ah, a ti pesadica, media desenfrenada. Es uñas escondidas, pero sabe cuándo actuar. Cuando cae la noche. Ah, a ti pesadica, media desenfrenada. Es uñas escondidas, pero sabe cuándo actuar. Cuando cae la noche, ah. Cuando estamos en la cama con el iPhone tira ping, no quiero un problema con tu novio, por eso te como sleep. Tú eres mamía, que dele en tu piel, ya llevas mi chip. Lo nuestro es más que un secreto, te como y luego delete. En la cama soy su king, queen, me quita el boxer supreme. Pring, en el sexo una machine, in, ella me pide repeat. Y es una sádica, algo bipolar, sobrenatural, la voy a devorar. Adicta al pecar, ama fornicar, viciosa al fumar. Es adicta que la tome por la cintura a la hora de follar. Conmigo le baja siempre a la actitud, un booty natural, no sé su magnitud. Destapó las botellas de Boca Blue, conmigo en la cama es una prostituta. Ella tiene el don para engatusarte. La seducción es su virtud más fuerte. Te atrapa en sus redes al besarte. Mala, con cara de buena. Una loba sin necesidad de luna llena. Ah, a ti pesadica, media desenfrenada. Es uñas escondidas, pero sabe cuándo actuar. Cuando cae la noche. Ah, a ti pesadica, media desenfrenada. Es uñas escondidas, pero sabe cuándo actuar. Cuando cae la noche, ah. DJ, dale play a la music. Dale play a la music. Wow, Ariel Snake, Fel Creativo y Son Music. Escuadrón HN. No, Nato. Y si ella me dice que le meta, yo le voy a meter con todo.